debajo de la tierra otra vez? Sí. Pero mucho más profunda. ¡Bum! Bueno, se me ha ocurrido un plan. A ver qué les parece. En vez de desenterrar las pepitas como hice antes, mejor me meto yo aquí dentro con las pepitas y cuando venga Roberto a buscarlas se lleva la gran sorpresa. Yo lo estaré esperando. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Es una genial idea o no es una genial idea? ¡Sí! Estupendo. Entonces, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. Me meto aquí dentro con las pepitas y cuando venga Roberto a buscarlas se llevará una agradable sorpresa. ¡Pupu! ¡Qué gran alegría tengo en este día! Unas pepitas me voy a robar, la la la. ¡Ay, qué felicidad! Ya sé en qué voy a gastar todo mi dinero, porque es mi dinero, ¿verdad? ¡Sí! Yo lo robé, por lo tanto es mío. Y lo voy a gastar en un montón de cosas bonitas que me gustan a mí, sí. Pero bueno, no voy a perder más el tiempo charlando con todos ustedes. Me voy ya mismo a buscar mis pepitas. ¡Hasta la vista! ¡Qué gran alegría tengo en este día! Unas pepitas me voy a robar. Buscaba su toca su mujer.